Este Ismael cada tarde sorprendiéndonos más. Ahí los macacos. Bueno, ¿qué tal, amigos? Las 5:02, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Queridos amigos, ¿cómo se llama? ¡Ah, sí! ¡Billie Jean! Incluida en su sexto álbum de estudio, Thriller, lanzada el 2 de enero del 83. Dos premios Grammy. La producción de Quincy Jones. Y el arte, la maestría, el buen baile y el saber hacer del añoradísimo Michael Jackson. Bueno, son las 5:07.

Madonna estuvo durante 3 semanas en lo más alto de la lista de álbumes en los Estados Unidos con su disco Like a Virgin. ¡Toma! ¡Come on, let's work! ¡Qué tremendo el tema de CNC Music Factory! En el 80, no, en el 91, estuvieron durante 2 semanas en lo más alto de la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción: Gonna Make You Sweat. Y este es Prince, wow. De febrero del 83, Prince publicaba su single Little Red Corvette, segundo single de su disco 1999. La canción se convertiría en su mayor éxito hasta la fecha, siendo número 6 en los Estados Unidos. De hecho, fue el primer single en colocarse en mejor posición en las listas de pop que en las de R&B. El añoradísimo Prince. Bueno, y para terminar este repaso, Remember, fue el 9 de febrero del 74 cuando el cuarteto sueco ABBA fueron seleccionados para representar a su país, Suecia, en Eurovisión con esta canción, Waterloo. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. love me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. I'm a genie in a bottle, baby. Gotta love me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression. You gotta like what you do. Oh, yeah. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Esto es Play Kiss con Ricky García. People so unsure like me. We all Christopher Cross, todo está alright. Y es que esto es así, ¿eh? Cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. ¡Qué gran canción! Positiva y optimista, haciendo que las tardes sean más frescas y divertidas en el show de la tarde. Oye, y esperando cumplir vuestras expectativas, ¿eh? Hasta las 8, las 7 en Canarias. Y en directo, como todas las tardes. Bueno, hoy el tema va de comida, ¿eh? De pizza, sí. Esa comida barra golosina, ¿eh? Nos encanta a todos, ¿eh? De vez en cuando alguna pizza ha caído, ¿verdad? Y hoy queremos saber cuál es esa pizza más rica, atrevida o rara que has probado. ¿Una pizza de brócoli? ¿En Valencia una pizza de paella? Buenas tardes, soy Jorge Orihuela, Alicante, y la pizza más rara que yo he comido ha sido hecha por un amigo mexicano con ¿sí? masa mexicana, ¿sí? verduras mexicanas, un chorizo mexicano, con unas gotas de tabasco y espárragos blancos. Olé. Buenas tardes, soy Hola. Verónica de Badalona. Hola. Pues la pizza más rara que he comido ¿sí? ha sido de sobrasada y miel. Muy, muy rara. Mi marido me obligó a comérmela porque decía yo, miel ni loca. Pues está buenísima, probarlo, de verdad, probarlo. Está buena, buena, buena. Muy buena, Javier desde Málaga. Hola, Javier. Pues precisamente una vez mi mujer y yo haciendo algo de cenar, un día que estaba la cosa cortita, cortita de dinero, pues abrimos la nevera para ver lo que teníamos y teníamos una base de pizza, lo que es la base. Como no había tomate frito, pues le echamos una base de ketchup, que era lo que había. Le echamos dos lonchitas de mortadela con aceituna, que era lo que había. Se la picamos para repartirle lo máximo posible en la base. Empezamos a buscar por ahí, encontramos unos espárragos blancos que quedaban en un bote, se los echamos también picaditos. ¿Y qué más? Y bueno, pues había una lata de mejillones de cabeza que también se la echamos. Madre mía. Y nada, pues con eso intentamos de cenar. Hola, soy Olga de Madrid. Y la pizza más extravagante que he hecho es una con base de masa de pan de yuca. Y por arriba, como si fuese una pizza bianca, con queso, con bacon, patata, romero. Uy, nos vais a despertar el hambre esta tarde, ¿eh? 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Frikis. Con Ricky García. Make me wanna play. I don't know what it is that makes me feel like a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. García. Bueno, vamos a pasar un buen ratito ahora con Mecano. No sé si esa cara tan rara. Tienes que pasarte, tienes que ir a verlo. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. Es un nuevo formato de espectáculo como nunca lo has vivido. Fíjate, puesta en escena espectacular, con color, energía, 10 músicos, 8 cantantes, 12 bailarines, más de 300 trajes. Y si te llevas a los chiquillos, cuando les veas alucinar con todo aquel show, aquel espectáculo, bueno, el espectáculo va a ser verles a ellos, ¿verdad? Pasárselo bien en grande, con todas las canciones de Mecano, tocadas en directo y con nuevas versiones, como por ejemplo esta. O esta preciosidad. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Todas, hoy no me puedo levantar, me cuesta tanto olvidarte, maquillaje. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. Para más información entra en la web cruzdenavajas.es. Y nos vamos ahora a su álbum Descanso Dominical, en el que habían canciones espectaculares. Y entre ellas, esta que suena. ¿La conoces, verdad? Sí. Son Los Amantes. Yo soy una de esos amantes, tan humilde como los de antes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy de festivo, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaqueta de lino. los honores. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana, amor. Sal ya, que este trovador se está asando de calor. Soy educado, caballero, bello, cortés y amable compañero, un policiado soltero. still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Bueno, a punto de alcanzar las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Bueno, ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día con toda la información puntual. Y a la vuelta, te echo una pequeña lista con algunos de los mejores falsetes de la historia. ¿Sabes lo que es cantar en falsete? Es esto, mira. Well, you can't tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. A la vuelta, te espero. Esto es Kiss.